quieren bajar en mí, no saben cómo hacer por qué. Me miras en la tele y me quieres matar. La envidia te mata, me quieres llevar y la manito salta. Por ser así, siempre me admiro. Ven y subiste a tu patrullero. Así, y en el fondo las manitos vienen ahí, yo quiero ver. Porque si un tiro corre, dicen que es robo. Vamos a llevar la empresa y que algo está mal. Y su cheto